La ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento y de continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. Dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer. Matemos el claro de luna. Bueno, buenas noches, una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, esta vez con la presencia nuevamente de Martín Sandoval. ¿Cómo anda, Mariscal? ¿Todo bien? Maestro Ceriti, lo extrañé en la sesión anterior, pero me gustó mucho escucharlo desde el fin del mundo, hablando sobre Laika y, bueno, lo que disparó al programa de ahora, que es el tecnocapitalismo. Uh-huh. Estuvimos escuchando recién Epiref, el proyecto solista de Manuel Osorio, editado por Moon Discos. Lo que escuchamos fue un cover de la banda Throbbing Gristle, de un disco compilado que se llama Sufre Desesperadamente, que es un tributo a esta banda Throbbing Gristle, una banda inglesa de los 70, 80 más o menos, precursores de la música industrial. Hoy vamos a estar escuchando, justamente en referencia al tecnocapitalismo, vamos a escuchar un paisaje casi electrónico, casi post-capitalista, básicamente, de alguna forma, ¿no? Que nos va a estar pintando todo este panorama de Horkheimer, de Adorno y de la Escuela de Frankfurt. Sí, bueno, en ese sentido, digamos, retomando un poco el programa anterior, nosotros habíamos hablado sobre, habíamos utilizado justamente el lanzamiento, ¿no?, de el Sputnik 2 con Laika, la perrita en su interior, como un ejemplo de lo que Heidegger denunciaba o explicaba del tecnocapitalismo, que consistía en el desarrollo de la técnica para el dominio del oente, ¿no? Y en este sentido se nos ocurrió en este otro programa quizás analizar el mismo fenómeno, pero desde otra perspectiva, muy ligada, porque tanto Adorno como Horkheimer, digamos, están fuertemente influenciados por Heidegger, aunque también están quizás mucho más influenciados por Hegel y Marx, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se nos ocurría, hablar. En realidad, ellos, digamos, escriben en la, digamos, en la posguerra, ¿no? 1947, si no me equivoco, se publica Dialéctica de la Ilustración, al cual pertenece el fragmento con el cual abrimos el programa, en el cual ellos, bueno, digamos, de alguna manera escriben desde la desolación y la tragedia, porque vieron cómo todos estos ideales que encarnaba el iluminismo se hicieron pedazos en los campos de concentración, en las bombas atómicas, ¿no?, de los Estados Unidos. En el uso de la ciencia, de la razón instrumental, ¿no? Claro, perdón, la bomba atómica arrojada por Estados Unidos, sí, en los campos de concentración nazi. Sí. Sí, digamos, ellos también analizan un poco cómo la técnica devino, y en este caso podríamos decir, Heidegger decía, para el dominio del oente, quizás con Adorno y Horkheimer, fundadores de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir para directamente el exterminio del oente, ¿no? Y en ese sentido también siempre hay que tener en cuenta que ellos hacen una crítica del iluminismo que es realmente lapidaria en esta obra, pero para resguardar aquellos valores que ellos consideraban intrínsecos al paradigma iluminista, como son la solidaridad, la democracia, la búsqueda de la igualdad, ¿no? Digamos, en ese sentido, ellos no adscriben a una reivindicación irracional, ¿no?, digamos, en detrimento de la razón, sino justamente una autocrítica que tiene que hacer sí o sí el iluminismo para sobrevivir. Por lo menos, esto también, digamos, se va a ver más claramente un poco más adelante. Sobre todo quien va a defender más esto va a ser justamente Horkheimer, ¿no? Adorno, digamos, como que se va a volcar más a una cuestión de crítica estética y el arte como única salida. En cambio, Horkheimer va a tratar de reivindicar, después ahora vamos a estar desarrollando un poquito más la razón, digamos, como fundamento de todo orden social, ¿no? Ahora, una razón que lo va a distinguir entre objetiva y subjetiva. Ahora después lo vamos a estar explicando. En cierta forma, ya también para adentrarnos en lo que tiene que ver con el tecnocapitalismo, con el uso de la técnica como mero instrumento al servicio de... Sí. Cabe destacar la distinción que hace Heidegger, Martin Heidegger, entre la tecné moderna y la tecné clásica, ¿no? Sí. Esa tecné de los griegos que estaba al servicio de otra cosa, que en realidad no estaba como que lo plantea más como un desarrollo filosófico, crítico y también un poco artístico en cierta forma. Y como el desarrollo de la razón instrumental y de la técnica moderna viene a dejar de lado todo lo que tenga que ver con las cuestiones filosóficas, con las cuestiones también hasta políticas, en cierta forma, y se convierte en un fin en sí mismo. Uh-huh. Esto es lo que cuestiona Heidegger y esto es lo que va a retomar también, en cierta forma, la Escuela de Frankfurt. Sí, sí. En ese sentido, estos dos pensadores justamente hacen este diagnóstico, justamente el iluminismo no condujo al reino de la libertad, tal como planteaba Hegel, sino a una renovada barbarie, ¿no? Ahora, ellos se encuentran justamente en la razón occidental y no ya solamente capitalista, el origen, digamos, de esta nueva barbarie. ¿Por qué? Porque ellos van a señalar que la razón occidental ya nació bajo el signo del dominio porque surgió para conocer y dominar a la naturaleza, ¿no? También hay una cuestión que, si bien Adorno se aboca más a cuestiones estéticas y cuestiones más superficiales en cierto sentido, ¿no? Superficiales en el sentido de la estructura del edificio marxista, ¿no? Claro, de una perspectiva marxista. Sí. Cabe destacar que también algo que plantea Adorno es muy interesante, que es la secularización de la razón de otros aspectos, de otras esferas de la sociedad, es también lo que lleva también a esta instrumentación y a este desarrollo por sí mismo de la técnica, ¿no? Ya no hay nada que lo frene. Uh-huh. O sea, el conocimiento por sí mismo conlleva este carácter, ¿no? Intrínsecamente. Sí, en ese sentido, respecto de la secularización, estos dos pensadores retoman un concepto trabajado por Max Weber, considerado uno de los padres de la sociología moderna, que justamente dicen que, que había analizado el desencantamiento, ¿no?, del mundo en la era moderna. Esto quiere decir que la materia se la concibe ya como carente de ánima, ¿no?, de cualquier vestigio de espiritualidad. Esto lo vimos en el primer programa y después lo vamos a estar desarrollando más en el segundo bloque, qué implica esto del desencantamiento del mundo, ¿no? De esta manera, si la materia carece de ánima en sentido aristotélico, se impone, el paradigma de la ciencia moderna positivista, en la claro. cual la materia, puede ser estudiada, conocida y a su vez transformada, ¿no? Y esta nueva disposición del hombre en la modernidad respecto de la naturaleza, antes la naturaleza era contemplada y admirada, ¿no? Ahora en la modernidad va a ser conocida, pero para ser transformada y explotada en el marco de, obviamente, el sistema capitalista, ¿no? Claro, es que en cierta forma la contrapartida de la liberación del desarrollo de la autoconciencia conlleva a justamente a la no liberación del sujeto, sino justamente a su dominio. Cuando se libera, cuando el conocimiento se libera de otras esferas, uh-huh. Como la política, como la religión, como la filosofía, ya no hay nada que lo ataje y lo que lo domina, en un momento que se planteó para dominar A, termina dominando al propio sujeto que lo aplica. Es un movimiento paradójico que es muy interesante, como lo analiza George Bataille en la revista Cephal, altamente recomendado. Sí, bueno, en ese sentido yo me voy a adelantar un poco lo que iba a decir más adelante, pero en ese sentido, en la era moderna la razón cada vez más deviene una razón instrumental, y esto lo desarrolla sobre todo Horkheimer, porque ya no se plantea, las preguntas que son fundamentales para la existencia del ser humano, como diría, Husserl, sino que solamente la razón va a ser una adecuación de medios para alcanzar determinados fines, ¿no? Por eso es una razón práctica, instrumental, ¿no? En cambio, la razón, en sentido más amplio, tenía que ver con preguntarse justamente esto, ¿qué era, por ejemplo, el buen vivir? ¿Qué era el bien? ¿Qué era el mal? Y todo eso, obviamente estaba determinado, de alguna manera, buscado a través de la razón, pero en sentido amplio, no acotado, como en la modernidad, que solamente es un medio para, y en este caso, cuando decimos para conocer y dominar lo ente o la naturaleza y también otros seres humanos, ¿no? Ahora, también, Master, perdón, y en ese sentido, el saber en la modernidad cada vez más, en el marco del paradigma cientificista moderno, el saber va a estar más relacionado, por eso la ciencia va a estar más relacionada con la ciencia que con la filosofía, ¿no? La ciencia abandona las preguntas fundamentales y se dedica solamente a un conocimiento que tiene que ver con aquello que puede ser medible, calculable, cuantificable. Todo lo que no pueda registrarse a través de los sentidos, ¿no? En el marco del paradigma moderno, va a ser descartado, ¿no? Como una pérdida de tiempo, ¿no? Ahora, sí. Por eso el conocimiento se deviene en poder también, ¿no? Saber es poder, ¿no? Veamos como había argumentado Foucault. El conocimiento también va a ser otro bien a ser acumulable, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta sobre la... sobre el tecnocapitalismo, sobre la razón instrumental y sobre el uso de la técnica despojado de otras esferas de la sociedad, es cuál es la consecuencia de todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la consecuencia de que simplemente se piense en algo puramente técnico y no en algo que tenga que ver con lo ético o con lo filosófico? Y tiene que ver con esto, con reducir, coartar el sentido hacia la productividad. Sí, bueno, en ese sentido, digamos, Adorno y Horkheimer van a señalar, porque digamos, ahí se ve la clara herencia hegeliano-marxista, tienen un pensamiento dialéctico, ¿no? Entonces ellos señalan que el ser humano, en este intento por conocer y dominar, digamos, el mundo y la naturaleza, digamos, la naturaleza se va a vengar sobre el ser humano porque justamente para dominar la naturaleza el ser humano tiene que reprimir, ocultar, desprestigiar su parte natural instintiva, ¿no? Y en este sentido el ser humano se aliena, ¿no? Porque justamente desconoce su parte, su costado natural, ¿no? Y en este sentido ellos van a decir que la venganza va a hacer que el ser humano va a perder el sentido de sus acciones. En realidad no es que lo pierda. El único sentido que va a tener la conducta de los seres humanos en la era moderna va a ser el de la autoconservación, ¿no? Digamos, esto deviene en un proceso de progresiva racionalización, todo se va racionalizando en esta lógica de medios para fines, que el fin último, ¿cuál va a ser? La autoconservación del ser humano, ¿no? Ya no va a haber la búsqueda de estos fines supremos, ¿no? Como dicen ellos, sino solamente autoconservarse, ¿no? También autoconservarse, pero en un sentido, en un solo sentido, en el sentido productivo, en el sentido de ser funcional a este, o sea, es como una rosca que gira en sí misma, ¿no? Como un engranaje que gira en sí mismo. Es un funcionar para no tener otro fin que es ser un medio para producir algo. Sí. Sí, y por último, antes de ir, digamos, a la tanda y al otro bloque de música, en esta obra es importante también señalar la paradoja que ellos encuentran en el iluminismo, que como decíamos, surgió para, digamos, eliminar los mitos y alcanzar el saber científico, ¿no? Esto es el saber verdadero, como vimos en el programa pasado, esta concepción de la verdad en la era moderna a través de Heidegger, que denunciaba que tenía que ver con la certeza, ¿no? Digamos, y era ahora el sujeto el que, a través de del cogito, de su pensamiento, del uso de la razón, va a determinar qué es cierto y qué no, ¿no? Ahora, en este sentido también ellos lo que señalan es que el pensamiento ilustrado también deviene justamente en aquello que quería combatir, que es la mitología, el mito. ¿Por qué? Porque como decíamos en el programa que vimos de Adorno, de Dialéctica Negativa, y también el programa pasado, sí. Lo que hace el pensamiento es forzar la concordancia entre el concepto y el objeto, ¿no? Entonces lo que va a ser el objeto ya está prefijado de antemano, por eso es el mito del eterno retorno, o sea, se vuelve a lo cíclico, ¿no? Y eso es el mito quiere decir con eso, ¿no? Con tiene este pensamiento cíclico que todo el tiempo se repite lo mismo, ¿no? Y ellos dicen, bueno, el iluminismo en esta paradoja recae en el mito, ¿no? Thank you. Preguntes a mí qué es la tribu, yo soy la tribu. La tribu. Eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. 25 años. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Ya es Buenos Aires. Zapada Audiovisual de Artes Electrónicas. 26 de junio, 19 horas. Ya es Buenos Aires. Zapada Audiovisual de Artes Electrónicas. En el Bar de la Tribu. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Por una maternidad elegida. Cambiemos la ley. ¿Para qué? Para que ninguna mujer sea forzada a continuar con un embarazo si es que ha decidido interrumpirlo. Y para no exponerla a un aborto inseguro. Aborto legal, seguro y gratuito por decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. Esto lo dicen Católicas por el Derecho a Decidir. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Hola, soy Fernando Tete Quirós y el Mundial lo escucho por FM La Tribu. Brasil 2014. El Mundial en La Tribu. Oiga, diga, mande. Venía a brindar, venía a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de La Tribu, el bar de la radio. Apareció Revista La Otra, número 27. En esta edición, La Noche pertenece a Los Perros Fieles, un informe completo sobre la música y la poesía de Patti Smith. Además, un año creativo y polémico para el cine argentino, con las películas Tierra de los Padres, Infancia Clandestina y Los Pendejos. También, una entrevista imperdible a Nati Menstrual, Revista La Otra, número 27. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Cuarto de siglo. Matemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7. Satellites are out tonight. Vino. Cuerpo que en este book would be thick enough to stun an ox. Because I can see the future. And it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here. Got the time. Let X equal X. Estuvimos escuchando al principio del programa Epiref con, bueno, este cover de Throwing Gristle, y después escuchamos la banda Megahertz del mismo disco editado por Moon Discos, este Sufre Desesperadamente, tributo a Throwing Gristle, editado en el 2005, este sello cordobés. Y ahora lo último, estuvimos escuchando un poco de Laurie Anderson con Big Science, hablando de tecnocapitalismo, ¿no? Sí, que Malé nos comenta que conocía el tema. Que era de una publicidad de perfume. De los 90, sí. Hablando de productividad, ¿no? Ah. Ya vamos a tener que hacer un especial entonces sobre sexualidad y música o algo así, ¿no? La publicidad, ¿no? Ah. quiero mandar saludos a Federico Rodríguez, a Prensa de la Libertad y a Agustina Mauro con, bueno, Remates de San Martín. Así que bueno, mandamos saludos a todos y a todos los oyentes que nos están escuchando. Sí, a Luna, que nos está escuchando también, a Cecilia Moreno, que supuestamente también nos está escuchando, y a Paco también, un gran amigo. Bueno, estábamos en el bloque anterior, terminamos con cómo el mito de la, cómo deviene la técnica en mito, ¿no? La uh-huh. ilustración, la razón instrumental, cómo deviene en mito. Sí, bueno, en ese sentido, digamos, para cerrar con ese tema, lo que señalaban estos dos pensadores era que, si bien la razón, digamos, moderna surgió para justamente dejar atrás toda esta época medieval y toda esta mitología, ¿no? Y este mundo mágico en donde las explicaciones, como, digamos, la ciencia no estaba desarrollada, muchas explicaciones quedaban en, justamente se explicaban a través de los mitos, ¿no? Para eso, digamos, surgió de alguna manera, o la ciencia combate toda esta mitología, todo este saber supersticioso, ¿no? Ahora, la paradoja que encuentran estos dos autores es que, en realidad, y también como trabaja Adorno en Dialéctica Negativa, como la modernidad, digamos, se impone el principio de identidad, ¿no? Que busca lo idéntico que, digamos, que al concepto que tiene, digamos, ya la razón, ¿no? Per se, previa, ¿no? A una priori. Entonces piensa al objeto y fuerza la concordancia entre el concepto y el objeto, ¿no? Por eso, en lo que el objeto termina siendo, entre comillas, ya está dado de antemano por el concepto. Por eso ellos señalan esta, digamos, cae en la repetición, porque es algo que ya estaba prefijado de antemano y es conocido, ¿no? Y también la principal consecuencia de digamos, tener de antemano el conocimiento de, o forzar esta la concordancia, la significación del objeto con el significado del referente, tiene que ver con justamente esta no apertura hacia el objeto, este no entregarse hacia lo otro, hacia uh-huh. lo desconocido, hacia aquello que en definitiva lleva al dolor, a la angustia, quizás y toda a la desesperación, y como dice Nietzsche, a caminar sobre el abismo, ¿no? Uh-huh. Sobre el borde del abismo. Bueno, justamente abismo. Ahí textualmente Adorno dice abismarse en el objeto, ¿no? Digamos que el sujeto iluminista justamente tiene que abandonar este forzamiento, para decir una manera, entre el concepto y la cosa, y abandonarse en el objeto, animarse a eso, ¿no? A perderse en el objeto. Y también, digamos, que no haya una prelación del sujeto sino del objeto. Por último, para cerrar, quizás, pero ir terminando, Escuela de Frankfurt, decíamos que en algún momento de esta de dialéctica de la ilustración, estos dos autores van a señalar que la ilustración es totalitaria. Por eso, Horkheimer, pocos años después, va a publicar una obra que se llama Crítica de la Razón Instrumental, como para justamente rescatar la razón y que no, digamos, que esta obra no quede como una reivindicación del irracionalismo. Y ahí él establece una diferencia entre la razón subjetiva, que para él se da, digamos, el predominio de la razón subjetiva se va a dar en la modernidad, en donde se supone que la razón está, digamos, es predominio exclusivo del sujeto, ¿no? Va a estar en la conciencia del sujeto. En cambio, él dice, bueno, la razón objetiva, digamos, antes de la modernidad, tenía que ver, digamos, no estaba alojada en el sujeto, o no era propiedad exclusiva del sujeto, sino que también la racionalidad estaba en la estructura de la realidad, ¿no? Desde las relaciones sociales, desde, no sé, las relaciones entre las clases, etc. Por eso, él justamente lo que señalaba también, ahí se ve la influencia hegeliana, es que la razón subjetiva va a ser una parte de esta razón objetiva más abarcadora, ¿no? En cierta forma también la idea de tener de la razón objetiva tiene que ver con que hay una esencia allá afuera que se puede conocer. Claro, una, ¿no? Digamos, la naturaleza también, digamos, tenía un orden racional, ¿no? En este sentido, por ejemplo, autores como Althusser después van a plantear que la razón está en la relación, uh-huh. No está ni en el sujeto ni en el objeto a conocer, sino en la relación misma, en este abrirse hacia lo desconocido. Sí, en ese sentido, digamos, es interesante, digamos, para Horkheimer también, bueno, él señala que esta concepción, digamos, de un orden racional, digamos, de esta concepción se desprendía, por ejemplo, jerarquías y un determinado hombre, digamos, determinado orden para el hombre, y este orden, digamos, también estipulaba las conductas y las acciones de los seres humanos, ¿no? Y la armonía, digamos, tenía que ver con justamente que el hombre se adecuara a este orden que lo contenía y le daba significado. Obviamente que la modernidad rompe, digamos, también como dijimos en el primer programa, con esta totalidad orgánica que lo contiene, que, digamos, lo contiene, que le da sentido, digamos, que eso, digamos, era algo quizás positivo, pero a la vez también lo enclaustra, claro. ¿No? Digamos, obviamente la modernidad es esa, digamos, ese rompimiento con este orden cerrado, y es justamente la exaltación de la conquista del sujeto heroico que se vuelve, digamos, también como señalamos en el programa pasado con Heidegger, se vuelve en la centralidad del hombre, se hace sujeto. Y bueno, y quizás, digamos, justamente lo que veíamos de Laika, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Esta búsqueda de la conquista del hombre, sale a conquistar el mundo, ¿no? Sale a conquistar lo desconocido, la naturaleza. Ahora, en esa conquista también, digamos, domina, pierde el sentido de su existencia y termina también cosificándose y alienándose a sí mismo, ¿no? Claro, la principal consecuencia de esta razón instrumental que domina, que ya no tiene límites, en cierta forma, es justamente el poder ilimitado que se autodestruye, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la pérdida de la crítica. Si bien dispara la crítica hacia cuestiones como los saberes absolutos, como Dios, como la religión, como o lo irracional, sí. Nunca exhibe una autocrítica, nunca se aparta de lo conocido. Uh-huh. Entonces todo el tiempo, como planteamos al principio de este bloque, es un eterno retorno, como planteamos al principio al final del segundo, del primer bloque, es un eterno retorno, ¿no? Sí, digamos, también en ese sentido, la razón moderna, digamos, como decíamos antes, se vuelve solamente casi como una técnica para el cálculo de probabilidades, ¿no? Para ser, como decía usted antes, más eficiente, más productivo, cómo, digamos, lograr eso. Y eso obviamente es funcional al sistema emergente, digamos, en la edad moderna, que es el sistema capitalista, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la producción de mercancías, ¿no? Para, obviamente, el obtenimiento, digamos, de mayor, cada vez más riquezas. Y esa riqueza, obviamente, se logra a través de la explotación de la naturaleza, ¿no? Y también del hombre, ¿no? La explotación del hombre por el hombre. También otra de las consecuencias es justamente la enajenación, uh-huh, del hombre, sí, hacia aquello que conoce, hacia sí mismo, hacia el sistema en sí, ¿no? Sí, el hombre claramente, bueno, y ahí también, digamos, el hombre se cosifica, ¿no? También se vuelve una cosa, un objeto, una mercancía, ¿no? En el sistema, en realidad, bueno, Marx diría en el sistema capitalista. Adorno y Horkheimer justamente en esta obra van a decir, no solo, digamos, amplían ese análisis, Y justamente rediscuten a otro marxista, Lukács, que había dicho, bueno, esta cosificación se da en el sistema capitalista, ¿no? Retomando Marx. Y ellos van a decir, bueno, en realidad no, no solo en el capitalismo, ¿no? Sino amplía más esa crítica, va a ser a toda la razón occidental, ¿no? Porque, como decíamos, surgió para conocer y dominar, por eso está viciada desde su origen, ¿no? Y esto se ve claramente en ejemplos concretos como la Unión Soviética, el comunismo, tomando un perro de la calle y mandándolo al espacio. Sí. O sea, son operaciones concretas. Sí. En ese sentido, digamos, otro epistemólogo, Capra, ¿no? Digamos, señalaba justamente que el paradigma moderno, digamos, instaurado, digamos, él identifica en tres pilares que tienen que ver con el movimiento renacentista, la revolución científica y el capitalismo, ¿no? Conforman este sentido común o esta cosmovisión, ¿no? Moderna, en donde justamente se persigue el dominio, el control y el progreso ilimitado, ¿no? Ahora también retomando lo que mencionamos el programa pasado respecto de una de las claves va a ser que justamente en la modernidad, a partir de Descartes y este dualismo gnosiológico, recordemos que Descartes había dividido, ¿no?, la res cogitans y la res extensa, ¿no?, justamente la materia pensante y la materia extensa, la materia propiamente dicha. El hombre entonces en la modernidad se separa justamente de la naturaleza, se escinde y para analizarla en perspectiva, ¿no? Se coloca como por fuera, ¿no? En una mirada que se presume neutral, objetiva, y además una mirada científica, ¿no? Operación sí. Que va a perdurar hasta hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. Que es bueno, la metodología de un montón de, no solamente de científicos, sino que está, que digamos que invadió todos los sistemas de conocimiento, todos los saberes, todas las, desde la publicidad hasta el periodismo, hasta la ciencia, hasta el deporte, está en todos, está esta misma operatoria de distanciarse para ver al objeto como algo puro, esencial y objetivo. Claro, en realidad, digamos, lo que sería puro y objetivo sería esa mirada, ¿no? Por eso decíamos que, como retomando a Heidegger del programa pasado, es el hombre ahora, ¿no?, el que está en condiciones, a través del uso de su razón, de conocer con certeza, ¿no? Digamos, esto que con Descartes, ¿no?, la verdad se vuelve adecuación entre concepto y objeto, y eso nos permite, digamos, justamente conocer con certeza, ¿no? Esto obviamente, digamos, está muy relacionado justamente con la ciencia experimental mecanicista, ¿no? Con la psicología experimental, con el conductismo. Exactamente. No, y lo que yo quería agregar es que es cierto que sigue muy vigente, pero a la vez también no hay que dejar de reconocer que este paradigma moderno hace rato que está también en crisis, ¿no? Claro. Porque son innumerables los ejemplos que nos muestran que el ser humano no puede, a pesar de su, digamos, pregonado autosuficiencia y su egocentrismo, no puede, digamos, conocer y dominarlo todo, ¿no? Ni siquiera su propia existencia, ¿no? También, sí. Y bueno, la crisis, en cierta forma, de este tipo de esta razón instrumental nos da el pie para justamente encontrar la clave para romper, ¿no? Para romper esta ciencia, para romper este tipo de metodologías. Y para romper esto hay que simplemente abrirse a lo desconocido. Exactamente. No intentar coartar el sentido, por más difícil que sea, ¿no? Y también no evitar el dolor. No evitar el dolor, no evitar la incertidumbre, la angustia, asumir que vivimos en el cambio permanente, en la crisis, y como diría Heidegger, siempre recordar que la muerte es una inminencia, ¿no? No podemos ni saber ni controlar el momento en que vamos a morir, como una metáfora de esta incertidumbre que nos atraviesa permanentemente. Yeah. El intelecto que vence a la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada. El saber que es poder no conoce límites, ni en la esclavización de las criaturas, ni en la condescendencia con los señores del mundo. Del mismo modo que se halla a disposición de los objetivos de la economía burguesa, en la fábrica y en el campo de batalla, así también está a disposición de los emprendedores, sin distinción de origen. Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer. Matemos el claro de luna.